Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 de tu FM. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 y tenemos con nosotros a Juan, que nos va a presentar algo de la sección de música. Cuéntanos, Juan. Pues bueno, yo os voy a presentar una canción de Iron Maiden y bueno, que fue lanzada el 6 de septiembre de 1986, canción destacada por su memorable introducción y su coro. Es una de las canciones más recurrentes y más tocadas en los conciertos de Iron Maiden. También es considerada por muchos fans del grupo como una de sus mejores creaciones. La canción habla acerca de que no hay que mirar atrás buscando aquellos tiempos mejores, pues así puedes caer en el error de no recrearte en el presente. Bueno, ahí está. Vamos allá entonces para escuchar esta canción de Iron Maiden que nos trae Juan. Ahí está. Yeah. CNN TV. Y aquí estamos otra vez con la sección de deportes Euskadi Kirolak y con nuestros grandes Raúl y Tito. ¿Qué nos vais a contar, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues buenas tardes. Después de estas merecidas y largas vacaciones, ya estamos de nuevo de vuelta. Como siempre, esto es Euskadi Kirolak y está con nosotros nuestro compañero y amigo Raúl. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estas vacaciones? Pues muy bien, muy cortas, ¿eh? Se pasa muy deprisa, ¿eh? Y muy bien, pero muy bien. Bueno, ya estamos aquí de vuelta otra vez con ganas de darle candela al tema. ¿Y tú, Agate, qué tal estas vacaciones? Pues ya casi olvidadas, porque estamos a octubre, así que nada, pero con las pilas cargadas. Bueno, pues muy bien. Yo de lo malo lo he pasado bien, en las tenagusías he disfrutado con buen tiempo, me imagino que vosotros también. No esperábamos menos de ti, Tito. Ah, pues eso. algo hemos hecho por ahí. Y bueno, pues nada, si no me equivoco, hoy vamos a hablar de los deportistas vizcaínos y cómo han estado en los Juegos Olímpicos de Río. ¿No es así, Raúl? Pues sí, efectivamente, hoy vamos a hablar hoy concretamente sobre cinco de ellos, ¿vale? Sobre el ciclista Jonathan Castroviejo, las jugadoras María López de Aguilar y Rocío Ibarra de hockey sobre hierba, la jugadora de balonmano Ainhoa Hernández y el tirador de pistola Pablo Carrera. Bueno, pues venga, vamos a hacer un pequeño homenaje a esta gente que de verdad se lo merecen. Y bueno, cuéntanos, Raúl, ¿qué tenemos? Pues mira, comenzamos con el vizcaíno Jonathan Castroviejo, de 29 años, que fue uno de los elegidos para competir en los Juegos Olímpicos de Río de 2016, representando a España en las pruebas de ruta y contrarreloj. Y la verdad es que en la prueba de contrarreloj, pues rodó cerca de los favoritos, pero el británico Chris Froome pues la apartó y le dejó la cuarta posición, que está muy bien, la verdad. A puntito de medalla, me caches la mar, ya da pues rabia, la verdad, ¿eh? La verdad es que sí, pudo conseguirla perfectamente, estuvo ahí cerquita, pero bueno. Pues sí, la verdad es que da mucha rabia, más lo que cuesta llegar, porque dices, bueno, ya una vez que estás ahí es, como digo yo, a cara cruz. Pero solamente el esfuerzo que tiene el llegar, siendo, como digo yo, humilde, pues te cuestan los sponsors, te cuestan una barbaridad, solo hay que ver cómo es la radio también, ¿no? Sí. Que siendo el barrio nos cuesta una barbaridad. De todas maneras, pues bueno, tiene un diploma que tampoco está mal, ¿eh? Ah, ya, no. Sabemos que no es una medalla, pero bueno, queda ahí, ¿no? Como recuerdo. Y por supuesto, por eso estamos haciendo un homenaje y nombrándoles para que sepan que tenemos unos deportistas de categoría. De élite, efectivamente, ¿vale? Muy bien, pues sí, Dai. Sí, continuamos con la vizcaína María López de Aguila, Zubiría, de 32 años, que es una jugadora de hockey sobre hierba, ¿vale? Y disputó los Juegos Olímpicos ya antiguamente en Pekín, ¿vale? Y los últimos en Río de 2016, representando a España, ¿vale? Y ha obtenido pues un séptimo y un octavo puesto respectivamente, pues bastante decente, ¿no? Digamos, otros diplomas que, pues la verdad es que está muy bien, ¿no? Vale, luego tenemos también a la alcaldesa Ainhoa Hernández, jugadora de la cantera del balonmano Zuazo, ¿vale? Participó en los Juegos también del Río de 2016 con España, ¿vale? Y bueno, pues tuvo la mala suerte de caer en cuartos ante Francia, pero bueno, que no quite, que no empañe el buen papel que hizo, ¿verdad? Hombre, por supuesto, es que es más, caer en cuartos es lo que te he vuelto a decir, que solo el esfuerzo de llegar a unos Juegos Olímpicos es mucho más que meritorio. Por eso mismo, hay que, pues este homenaje está muy bien hecho, que sepan que tenemos deportistas muy buenos y de élite. Y que lo que nos queda. No, y que la mayoría de la gente pues no se da cuenta, pues solo hablamos del Atleti y del Bilbao Basket. Coño, pues que sepan también que tenemos atletas. Que hay alguien por ahí, ¿no? Eso es, que tenemos atletas. Pisando fuerte. Muy buenos. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Con la bilbaína Rocío Ibarra, ¿vale? Solán, de 32 años, jugadora también de hockey sobre hierba. Y bueno, pues esta mujer disputó también los juegos ya antiguamente de Atenas, de Londres y los actuales de Río con España, ¿vale? Y bueno, pues ha conseguido por este orden un 17º y 8º puesto, que también está muy bien, ¿vale? Y para terminar, pues tenemos al bilbaíno Pablo Carrera, 30 años, que es un tirador español, ¿vale? Participó también en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ¿vale? Y alcanzó la cuarta posición, ¿vale? Y obtuvo un diploma olímpico al quedar sexto en la final. Bueno, hay canteras, se nota, ¿no? Que... Pues, ¿ves? Lo que yo te decía, que siempre estamos con la cosa, pero tenemos unos deportistas que parece que no, pero el esfuerzo que conlleva el llegar a unos Juegos Olímpicos, porque claro, el que no sabe es como el que no ve, dicho yo siempre, pero aunque sean diplomas, solamente el llegar ahí y estar entre los mejores, joder, siendo de Bilbao, siendo de Baracaldo, la gente habla del Atlético. ¡Opa, mi Atleti, claro! ¡Opa, el Atleti siempre! Sí, en esta sección, pero, siempre. Pero bueno, pero tenemos que dar también un poquito cancha. Prioridad a otro tipo de cosas. Eso es, a esa gente que se esfuerza, que está todo el día a día machacándose para llegar a estar entre los mejores, porque no estamos hablando. Yo, sinceramente, para mí competir en los Juegos Olímpicos ya es la repera, ¿vale? Más allá de que lo queden como queden, pero ya el hecho de haber participado en una competición tan importante cada cuatro años, para mí es la repera. Pero es por eso, es como la Champions, ahí llegan los mejores, ahí hay que clasificarse, no es una cosa que dice, ah, tú eres bueno. No, hay que demostrar que eres bueno. Luego pueden ser las cosas mejor o peor, pero bueno, en principio ya se está dando el callo. Yo siempre digo que el mérito que tienen de llegar a unos Juegos Olímpicos cualquier persona de, ya no solo de, del mundo, sino si encima son humildes como aquí, que no, les cuesta una barbaridad. Aquí cuesta todo una barbaridad, porque tienes que tener sponsor, tienes que tener los viajes, el pim, pam. Amigo, yo por eso cuando me has dicho que ibas a hacer un homenaje a estos chavales, he estado encantado. Por eso he dejado de hablar un poquito de mi Atleti, un poquito. Ya pues vamos a dejarlo por un día, que ya continuaremos otros días, pero la vamos semana a, que viene. Por un día hemos querido, pues eso, parar un poquito, hacer un pequeño, pues, no, pues recordatorio, homenaje a estas personas. Y bueno, pues que muy felices de ellos, que nos han representado. No, y que estamos orgullosos de tener gente que vaya donde vaya, da la cara por nosotros. Y aparte de lo que te he dicho, que es un mérito para mí increíble, porque todo lo demás vale, pero solo llegar a estar ahí, para mí es, vamos. Y si me permitís una pequeña cuñita, poner en valor también la importancia del deporte femenino, ¿no? No, por supuesto. Efectivamente. Pero aquí siempre hemos hablado del deporte femenino. Sé que siempre hemos hablado, o sea, sé que hemos entrevistado. Mis nescas que han sido campeonas, la pena ha sido lo de la Champions. Una pena, pero bueno, pero ponerlo en valor, que nunca está de más mencionarlo. Bueno, si de las cinco personas que he citado, tres son mujeres. O sea, lo cual habla muy bien también, ¿no? Muy bien, muy bien. Tenemos cantera, estamos orgullosos y muy orgullosas de ellos y de ellas. Y algo más que añadir, chicos. Pues nada, decir un saludo a todos y a todas. Y lo dicho. Bueno, yo nada, deciros que aquí se despide Tito, que esto es Euskadi Kirola. Y como digo siempre, ¡opa, Atleti! Hola, ¿eres José? Sí, José Antonio. José, sí. Mira, soy Pachi, no sé si te acordarás de mí. Hace cosa de dos meses y medio me estuviste ayudando a hacer unos papeles de la RGI. ¿Pachi? Sí, ¿no te acuerdas de mí? Que iba con mi churrumbel, el que te lo presenté. ¿Con tu churrumbel, pues? Mi hijo, sí, mi hijo Javi. Pues no me acuerdo bien, pero bueno, tú me verás, cuéntame. Es que... No te fui sincero del todo. Es que el hecho es que me ha llamado Lambide diciéndome que ha encontrado en los papeles que le entregué ha encontrado, ¿cómo se llama esto? ¿Qué ha encontrado? Ha encontrado errores y me están llamando diciéndome que me van a sancionar. Y bueno, yo he estado hablando con ellos porque es que ahora yo estoy en una situación muy jodida. Y les he comentado como que, bueno, tú como me acompañaste, sí. Les he dicho como que tú eres mi padre y a ver si la sanción la podríamos pagar a medias. Bueno, pues si yo te puedo ayudar, encantado de la vida, ¿eh? Ah, pues de puta madre, son de 3.000 a 6.000 euros, o sea, por mí perfecto. Gracias. ¿Tú puedes aguantar 3.000 euros? Bueno, no lo sé, es que también piensan que en mi churrumbele, que estas navidades quiero que tenga regalos de Reyes. Claro, ese también me pasa a mí con mis nietas. Lo tendré jodido yo para regalarles, pero bueno, vamos a intentar no pagar nada, ¿te parece? Pero es que me han llamado diciéndome que me van a entregar una carta de juzgado y eso, porque esto como que es delito. Quieto, ¿no? Con que yo ya voy aprendiendo un poco de eso, el juzgado no interviene para nada. O sea, tranquilo, no te preocupes, yo te ayudo encantado. Además, una cosa, ahí están Elena, Javi, que te van a ayudar también, como yo, o más que yo. O sea que tranquilo, si es que eso, repartimos la multa entre todos. Es que, joder, pues estaría de puta madre, macho. Hago una repartición de donaciones y a ver si cada uno, aunque sea 100 eurillos, macho, y joder, a mí me hacéis la vida mucho más guay. Bueno, pero yo creo que como, mira, chico, cuando nos equivocamos en la vida, no nos van a poner ninguna multa por equivocarnos. Pero no te preocupes, que yo sí que... Es que no ha sido equivocaciones, es que no te fui del todo sincero y mentí en los papeles para intentar cobrar la ayuda y resulta que... Quieto, entonces tendrás que pagar tú. Si es que tú no fuiste sincero, ¿no? Ya, pero por eso te estoy hablando contigo, porque es que como tú viniste conmigo, les he dicho como que tú eres mi padre. Bueno, pero no importa, pero quien firmó los documentos fuiste tú, ¿no? Sí, pero como era para ver si me podías echar una mano, es que yo sí, no llego a final de mes y mi churrumbeles. Bueno, pero bueno, también yo tengo churrumbeles, pero no te preocupes, todo es posible. ¿Y cómo lo podríamos arreglar esto? Nada, tú el lunes, yo te acompaño tranquilamente a la Ambide, vamos. Y dices que eres mi padre, ¿no? Bueno, eres tu padre o tu madre, me da igual, o sea, no te preocupes que yo te ayudaré en todo lo que pueda. Tú no tienes más que presentarte ahí en Sotara, si sabes dónde es. Sí, alguna vez he ido. ¿Sí? Sí, que me suelen echar una manita para adelante, una manita para atrás. Y... Tú vas a salir a las 9:30 de la mañana, así que solo llegar yo. Uy, eso es muy temprano, ¿eh? Sí. Yo hasta la tos que va así. Sí, pero no importa que sea temprano, pero tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Sí, pero a mí no me gusta madrugar, es que, joder. A mí tampoco me gusta pagar la multa. Y claro, si te vamos a ayudar todos, pues también tendrás que esforzarte un poquitín, ¿no? Bueno, lo intentaré, pero es que si hace frío no... Bueno, no importa, yo no te preocupes, no hace frío, lunes no hace frío. Bueno, mira, que te quiero pasar con mi hijo Javi, que te quiere dar las gracias por tu petición. No, Dios, encantado de la vida. José, que es una broma, hombre. Estás aquí en la radio, en Radio Barrio, en la 97.0. Teníamos nuestras dudas de si ibas a entrarle hasta el final y hemos visto que has caído del todo, vamos. Pero qué, me vas a ayudar a pagar la multa, ¿no? Ya no cuela. Están aquí todos. Tierra, te están oyendo todos. Ah, pues muy bien, no pasa nada. Encantado, un saludo para todos y un abrazo muy fuerte. Venga, José, un abrazo. Un saludo. Agur. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos con José. José viene a inaugurar una nueva sección. ¿De qué va tu sección, José? Del mundo animal. ¿Y qué? Pero el mundo animal es muy amplio. ¿Qué concreción nos vas a traer? Hoy el elefante. El elefante. Esos son animales que nos pillan aquí en Bilbao, nos pillan un poquito lejos. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar sobre ello? Porque son una familia de mamíferos placenteros entre los géneros de extintes de esta familia destacan los mamuts. Los mamuts, extinguidos, son animales que ya no existen en el mundo. Okay. Vale. Además, los elefantes son los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad. ¿Más o menos sabemos qué peso tienen o así? Bueno, el periodo de gestación es de 22 meses. 22 meses, vale, o sea que tienen... El de un ser humano son 9 meses y 22 meses se pasa una elefanta con los bebés en la tripa, madre mía. El peso nace usualmente de 120 kilos. 120 kilos al nacer. Y normalmente vive entre 50 a 70 años. Bueno, mira, en eso nos podemos parecer un poquito más, ¿no? Pero hay excepciones, hay un registro antiguo, documento que hasta algunos suelen vivir, ha vivido 82 años. 82 años, bueno, eso tendrán el récord Guinness de los elefantes, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué más nos puedes contar, José, sobre los elefantes? Pues que con un peso de 5 kilos es el cerebro del elefante, es el más grande de los animales terrestres. Muy bien. Muy bien, ¿alguna cosita más, José, así para descubrir a este fantástico animal? ¿Qué nos puedes ir contando? Pues que viven en manadas, que los elefantes duermen de pie. ¿Duermen de pie? Sí. Está bien, oye, claro, levantar ese peso para cada vez que se quieran echar a dormir y levantarse como que cuesta un poco, ¿qué? ¿Será por eso? Un macho adulto africano puede llegar a alcanzar un peso de 6 a 7 toneladas. ¡Buf! Madre mía. Madre mía. Pues sí que son pesados, sí. Los machos abandonan la manada a los 12 años. Solo los machos, además, ¿eh? Curioso. Los elefantes pasan 16 horas al día comiendo. Madre mía. Tiene el cerebro más grande del mundo, del reino animal. Proporcionalmente al cuerpo, pues claro, ¿no? Tiene que ser así. Oye, pues yo creo que nos hemos aproximado un poquito a conocer más a estos animales. Sí, así lo podemos ver igual en algún tipo de documental o así, pero bueno, pero estas cosas viene bien saberlas. Son animales pacíficos. Claro, muchas veces se tiene el concepto de que no son tan pacíficos, ¿no? Que si se ponen a correr... Hombre, es que si le ataca y va con sus crías... La protección, ¿no? De, claro. De las crías. Si van en manada juntos y ven que no llevan armas, pues no, corren peligro. Claro, claro. Oye, pues muy bien, José. ¿Algo más que decir sobre los elefantes? Que a mí me encantan. Claro, muy bien, y así nos has hecho ver en este pequeño reportaje sobre el mundo de los elefantes. Y que me gustaría montarme en uno. ¡Ay, montarme en uno! Eso va a ser un poco más complicado. Bueno, en el circo existe esa posibilidad, por lo menos para los niños, no sé yo si para los mayores también. Para los mayores no creo, igual sí. Pues muchas gracias, José, y pues con esto a ver qué sorpresas nos traes para los próximos programas. Vale. ¿Vale? Muchas gracias, José. Por favor. Sí. Buenas tardes, seguimos con el programa con Radio Barrio en la 97.0 y vamos a pasar a una entrevista en la que vamos a hablar de una iniciativa solidaria que hay en Bilbao. Les tenemos con nosotros a Reda. Reda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tienes una pregunta para Alessandro, ¿verdad? Alessandro, buenas tardes. Buenas tardes. Y luego vas tú, Siradio, no te preocupes que también vas a participar. Buenas tardes. Bueno, pienso yo, no has comentado que sois un bar solidario y que reparte cafés a la gente, sea que coxos. Me gustaría saber cómo se haría esta idea. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradezco a vosotros por la atención que nos dais. Bueno, y yo personalmente, porque aquí con vosotros parezco muy importante aquí en radio. La iniciativa es una iniciativa, diría, poco original para mí, porque soy napolitano. Es una iniciativa que surge en Nápoles desde hace algunos siglos. Y bueno, con el tiempo ha ido asumiendo un aspecto un poco más solidario. Ahora, los clientes del bar dejan pagado un café a 1 euro por quien pase luego y quiera tomar un café y no tenga recursos. En origen, esa iniciativa en Nápoles quizás no era tan solidaria. Una persona que le pasaba algo de bueno y quería celebrarlo y se encontraba en esas circunstancias solo, dejaba pagado un café. Y luego él asumiendo un aspecto un poco más solidario. ¿Cuánto café puede repartir? Sí, los cafés que se reparten diarios suelen ser entre 10 y 15 cafés. Me gustaría que fuera mucho más, y por esto esta iniciativa quizás nos ayude un poco más. Lo que estoy viendo yo es que con esta iniciativa, para invitar los cafés, hay que ser proactivos, al revés. Porque las personas dejan pagado un café es bastante común, bastante natural. Los clientes entran, ven los carteles, se informan y dejan invitado un café. Cosa más complicada es invitar este café, dejar que este café sea consumido. Porque claro, generalmente las personas que tengan necesidades quizás no pasan por el bar en los carteles. Quizás no le llega esa información. Y por eso me hace mucha ilusión venir aquí con vosotros, porque sois asociaciones que trabajan con las personas, que están muy cerca, y de esta manera se consigue llegar donde hay que llegar. Bueno, Alessandro, ¿Por qué creéis que son necesarias este tipo de iniciativas? Pues en realidad creo que ese tipo de iniciativas van quizás un poco más allá de cumplir una necesidad, de ayudar a una necesidad. Yo creo que tiene un aspecto un poco más humano, es una manera de ayudar a los demás, de estar un poco más cerca. No sé por qué explicarte por qué son necesarios. Yo lo veo como un deber. Es un deber ciudadanos. O sea, el hecho de interesarse a los demás, de si tienes un poco más suerte, de compartir tu suerte con otras personas, con otro hermano, creo que debería ser natural para ti hacerlo. A mí no me, en realidad, es algo que lo veo muy, pues muy natural. ¿De qué manera pasan los cafés? Sí, pues en el bar, al lado de la cafetera, a mano derecha, o sea, un bar muy, muy pequeñito, hay una pizarra. Ahí notáis que están apuntados los cafés que quedan pendientes, o sea, que han estado invitados, que hay que se pueden tomar. Pues de esta manera entra quien necesite, quien quiere el café, pregunta del café y le sirven el café. ¿Y cómo se pide? ¿Viene directamente así? ¿Se pide que un café o...? Sí, un café pendiente, un café sospeso si te gusta hablar en italiano. Vale, está bien. ¿Te conoces alguna otra iniciativa así en el barrio? En Miribilla, no, en realidad no conozco otra iniciativa. Pero sí que en Bilbao hay, por ejemplo, no sé si sigue teniendo una carnicería, tiene una iniciativa de una hamburguesa solidaria. Y luego, pues, por ejemplo, del café pendiente, creo que en Vizcaya hay otro bar. Además, hay una página web donde, pues, ya sé que es difícil mirar la página web del café pendiente, pero hay una página web donde los bares que comparten esa iniciativa. ¿Qué le parecía a este cliente día? Sí, a los clientes, como comentaba antes, le he visto muy, muy interesados. Le parece una buena idea, una buena iniciativa, y sí que se informan, participan. Pues muchas gracias a todos. Entonces, si alguien quiere o bien invitar a un café a un desconocido o bien ir a recibir un café de alguien que le invite, tendría que pasarse entonces por el bar, ¿no? Esta iniciativa solidaria que está en Miribilla, por ahí por la calle Jardines de Guernica. Es un bar que se llama Jai Alai, ¿no? Si no lo he dicho bien. Sí, lo he dicho muy bien. Pues muchas gracias a los tres por haber estado aquí. Y muchas gracias, Alejandro, por venir. Bueno, muchas gracias. Algún día voy a tomar un café por ahí. ¿Pero vas a invitar o a que te inviten? Me invita. Muchísimas gracias a vosotros, chicos. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 de tu FM. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Estamos aquí ahora con Reda. Reda es un compañero que ha preparado una canción para la sección de música y nos va a comentar un poquito más, antes de escuchar la canción, un poquito más sobre la canción en sí y el cantante. Reda, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, aquí tengo un poco de grabación para un cantante, se llama Dujin, Abdelhafid Dujin. Abdelhafid Dussi. Muy bien. El cantante es marroquí, pero nació en Holanda. Uh-huh. Nació el 30 de abril de 1985. uh-huh. en Colonia. Y cuando tenía 5 años, entre paréntesis, se pegó mi canción que se había la Lil El Hard. ¿Perdona, repite? La primera canción de que había en su vida se llama La Lila Hub. La Lila Hub. De Lila Hub, como un... Te explico con español, ¿sabes? Sí, explícalo, que así como nos enteramos mejor el todos. El primer amor, ¿sabes? Ah, vale. Esa fue la primera canción de él. Y ya está. ¿Y Dusi en qué idioma canta? ¿En la canción que vamos a escuchar? Sí, se canta... Abre de nuevo. ¿Se llama Abre de nuevo? Sí. ¿Y en qué idioma canta? Sí. Canta árabe y español, los dos. Árabe y español, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué cuenta la canción? Cuenta como la vida está aquí, ¿sabes? Cómo está solo, no está con su familia es muy leja, él está solo aquí, no tiene dónde dormir, dónde comer, uh-huh. y está fatal, ¿sabes? Uh-huh. Cuenta de su vida. Bueno, ¿sabes? Cuenta un poco la vida, sí, su vida personal, sí. y la vida de muchas personas, y ¿no? A mí me encanta cuando se habla de él, ¿sabes? Claro. De él, de la verdad. Claro, así sí. sientes que está más cerca, ¿no? Lo, el mensaje que quiere decir en sus canciones. Sí, porque mandan mensajes a los chavales aquí, extranjeros que están ahí, te hago la calle y se mandan los mensajes por el canciones que tenía él. Canciones de ánimo, ¿no? Y un poco, sí. pues de... Ya, y dejo un poco de consejo, ¿sabes? Muy bien. Va. Oye, pues muy bien, pues vamos a disfrutar ahora con esta canción del cantante... Vale, Dusi. Venga, gracias, Reda. Gracias a ti. عايش وحدي غريب وبراني كنت مهني في وسط احبابي ياما حتى وليت عايش وحداني عبريد نوامو السما Thank you. Seguimos adelante con Radio Barrio. Estás escuchando la 97.0 y pasamos con Siradio. Siradio, ¿qué nos traes hoy? Me he traído canciones. ¿Una canción? ¿Será que nos traes una canción de amor? No, por lo menos. Por lo menos, esto es por lo menos una canción de amor. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos traes? Bueno, traigo Enrique Iglesias. ¿Enrique Iglesias? Sí, me duele el corazón. ¿A ti te duele el corazón? No. ¡Ah! ¿Y quién es Enrique Iglesias? ¿Qué nos puedes contar? Puede contar un montón de cosas. El padre se llama Julio Iglesias. ¿Y la madre? ¿Cómo se llama la madre? Isabela. Isabel Preisler. Créele. Es un cantante de Madrid. 1975. Entonces, Enrique Iglesias, Enriquito Iglesias ya tiene 41 años, si no me salen bien las cuentas, ¿no? Sí, sí, sí, sale un montón de años. O sea que, vamos, ya pasó sus años dorados, ya le quedaron atrás, me parece. Sí. No sé si esto lo saben las fans. No lo sabe. Estamos aquí haciendo la campaña negativa a Enrique Iglesias, entonces. Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Sigues escuchando Radio Barrio en la 97.0 y estamos aquí con Eli. Eli, ¿qué es lo que nos tienes preparado para hoy? Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos un mes más, como siempre, a vuestra sección de anime y manga favorita. Como muy bien os han dicho y para los que os acabáis de incorporar o no lo sabéis, vuelvo a repetir, mi nombre es Eli y es un placer estar con todos vosotros en este nuevo programa. Muchos de vosotros recordaréis que en ediciones anteriores hemos estado hablando en este programa de varios animes. Uno de ellos, como algunos recordaréis, fue Dragon Ball en su tiempo. Muy bien, pues este mes os traemos un especial de Dragon Ball Super, nuevo anime y nuevo manga para todos los aficionados a este clásico. Vamos a poneros un poco la miel en los labios para que sepáis de qué va el rollo. Dragon Ball Super es un anime de televisión japonesa producido por Toei Animation, que comenzó a transmitirse el 5 de julio de 2015. Es una secuela del manga Dragon Ball que ofrece una nueva historia después de 18 años. Se establece después de la derrota de Majin Buu cuando la Tierra se ha vuelto a convertir en un lugar pacífico. El 5 de julio del 2015 comenzó a emitirse el anime en Fuji Televisión. Akira Toriyama, como bien sabéis, el productor, participa en el guión y en el diseño de los episodios. El manga original se empezó a publicar en el mes de junio de 2015 en la revista japonesa Jump. Akira Toriyama puntualiza que se mantiene el guión y los conceptos originales, incluyendo nuevos personajes como, por ejemplo, el dios de la destrucción Bliss y su ayudante Vados. A partir del episodio 47 se inicia una nueva saga, que será la principal de esta nueva entrega del anime, incluyendo a Trunks del futuro y un nuevo enemigo llamado Black Goku, que durante unos capítulos permanecerá en el más absoluto anonimato. Decir que este personaje es uno de los más fuertes de todas las sagas de Dragon Ball. También deciros que tenemos clásicos de peleas anteriores, como por ejemplo volvemos con Freezer, nada más y nada menos, con nuevos poderes y unas peleas alucinantes. Además de todo esto, tenemos nuevas transformaciones, como por ejemplo el Super Saiyajin Blue, el Super Saiyajin Rose y el Super Saiyajin Dios. Puntualizaros también que este manga y este nuevo anime está en sus comienzos. Parece ser que promete bastante, así que a todos los aficionados al manga y al anime, por favor, yo os recomiendo desde aquí que, o sea, no os lo podéis perder, porque es bastante mágico, por decirlo de alguna manera. Como siempre os digo desde aquí, para más información, Google, YouTube, para la nueva serie pelis24.com y para Naruto, shippuden.tv. Arigato gozaimasu, sayonara, somo dotte koryo y nos vemos en la próxima sección de anime y manga. Hasta el mes que viene. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera. Zorrotzako portuan aldarrika. Aleman barkua atragatu da Zorrotzan. Zimentua dakar, 1000 kiloko zakuetan. Bien bitartean, aktore eta agile zeuden zerrarekin, tronko ura erdibitzen. Sokarekin, ez dago kablerik. Bestela, tira eta tira, orain Anton, gero gilen. Ez nahi zilen, gilen. Hemen euskeraz eta erderaz, biraua egiten zuten, okerbideak espaitakin intzaerarik, berdin tratatzen baitu erdalduna eta euskalduna. Arbolaren neurriak hartu nituen, antiojoak bustitzen zitzaizkidan, amak gauean pentsatu zuen errekara erori nintzela, eta esan nuen, beti paratuko naiz gizonaren alde, gilen, Anton. Berriak noiz baiter ditu hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza du. Ederra bezala xe.

Buenas tardes, gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos el mes que viene en Radio Barrio en la 97.0.